Son iniciativas importantes que lo que buscan es posicionar la economía local, una muy buena oferta turística, darle la oportunidad a quienes tienen la posibilidad de visitar esta hermosísima tierra, conocer no solo sus hermosos paisajes, sino también una oferta gastronómica, visibilizar y recalcar que se está ofreciendo un plato típico de la región, que es la trucha. Háblenos un poco de esa articulación que usted quiere dar desde la alcaldía para los comerciantes, para esas nuevas caras que quieren invertir en el municipio de Murillo. Hacer la invitación a los inversionistas, pero haciéndoles también un llamado de atención y énfasis en lo importante de mantener nuestra arquitectura, de no venir a alterar una arquitectura que ha sido de unos antecedentes bien importantes, y hay una particularidad en la atención, en las costumbres, en la misma estructura de las casas. Bienvenidas las nuevas inversiones, pero que siempre respetemos esta cultura y estas tradiciones. En ese proceso de desarrollo también tiene usted el enfoque de turismo abierto al público y además con la posibilidad de que Murillo se pueda mostrar a nivel nacional e internacional. De las principales propuestas de mi plan de desarrollo, y lo decía desde la misma formulación de mi programa de gobierno, que Murillo debe ser considerado el destino ecoturístico por excelencia. ¿Por qué? Porque contamos con todas las bondades paisajísticas, porque tenemos una riqueza cultural, porque tenemos unas posibilidades medioambientales únicas que nos hacen distintos a los demás municipios. Tenemos una sala de recibo que está dispuesta para nuestros visitantes. La verdad, yo creo y estoy segura y convencida que lo vamos a lograr, que los visitantes del departamento, de la noción, y por fortuna los muchísimos extranjeros que casi a diario nos visitan, van a encontrar un municipio de puertas abiertas, en donde queremos dejar muchísimas huellas en sus vidas para que puedan seguir avanzando en sus procesos y para que puedan descubrir una maravillosa cultura y una calidad de gente bien especial.